arrabalera. El arrabal infla el pecho. Furia arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, seguimos aquí en Furia Arrabalera, este día lunes, aquí a FM 101.3 de la mano de Nacho Martínez, allí en la operación técnica, hasta las 9 de la noche haciendo todo lo que es la actualidad de Sportivo Barracas, y qué mejor que poder hablar en este momento con uno de los protagonistas de la primera división, ¿no? De este primer equipo que tiene Sportivo Barracas, que tanta ilusión nos genera, que tantas alegrías nos dan y tanto sabemos disfrutar este equipo. Por eso, para hablar ahora, lo tenemos a Sergio, el Tano Salomón, a quien lo vamos saludando, le damos las gracias. ¿Cómo te va, Tano? Martín y Hernán te saludan. Hola, ¿qué tal, Martín y Hernán? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, me imagino que también vos con, como hablábamos recién hace un segundo, ¿no? Fuera del aire, con la ilusión renovada, porque ya arrancando una nueva temporada. Sí, la verdad que sí. Hoy nos tocó volver a los entrenamientos y, bueno, como te contaba también un poco fuera del aire, con nuevas ilusiones, renovado, con ganas de que salga todo bien este año, ya que no fue bueno el torneo anterior y, bueno, uno se predispone a una revancha, a hacer las cosas bien, y bueno, esto, arrancar de cero te da muchas pilas para lo que viene. Es un momento de, digamos, ir descansando primero, desenchufarse, que quede atrás una parte y bueno, de a poco ir retomando, pensando en que está bien, es volver a entrenar, pero también sabiendo que todavía queda mucho por delante y hay un mundial en el medio, ¿no? Y es como que divide las aguas de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Tuvimos nuestros 15 días, pero bueno, uno ya sabía que terminó. La verdad que no la pasamos bien porque fue muy duro el año para nosotros porque no ligamos nada, no tuvimos un buen torneo, y bueno, encima cuando no ganás la pasa mal, pero bueno, y llega el lunes y tenés que volver a entrenar y por ahí no te salen las cosas, uno se prepara para el próximo partido, pero bueno, ahora ya sabiendo que arranca todo de cero, ya como que te predispone en otra forma, bueno, te hace tener la cabeza ya un poco más relajada y te vuelve a ilusionar todo, porque uno cada vez que arranca un torneo se ilusiona y la realidad es que ya me dan ganas de que empiece. Yo sé que está el Mundial, todos queremos ver el Mundial, pero bueno, uno también le da ganas de jugar. Sí, claro, y este claro. Receso, nada, te pone, te relaja 15 días, pero ya llega un momento que después ya te da ganas de otra vez competir. Sí, me imagino, seguramente uno, donde deja de jugar un tiempito, enseguida ya quiere renovar, más cuando tienen esas ganas, ¿no?, de poder revertir el último campeonato, que los ubicó en una posición en la que no merecieron, pero bueno, justamente por eso, ¿no? Y cómo es el fútbol, Tano, ¿no? Que enseguida pasa un campeonato, pasa esa amargura y te da otra chance para volver a ponerte de pie y buscar lo mejor. Sí, la verdad que sí, uno cuando, como te decía, ¿viste? Cuando termina un torneo, y más que nada cuando no fue bueno, porque por ahí nosotros, la mayoría de los chicos que no quedamos, como que estamos un poco heridos con eso y como que querés arrancar de cero y revertir todo esto. Por ahí cuando vos terminás un campeonato y te va bien, terminás en una buena posición, terminás perdiendo en un reducido, como que uno, bueno, se intenta relajar en ese momento. Pero bueno, nosotros la verdad que estamos como ya para una revancha y bueno, ojalá que se nos dé, ojalá que salga todo muy bien este año. Fíjate el ascenso, ¿no?, de JJ, ¿no?, este último fin de semana. Yo me acordaba del partido que hicieron allá en cancha de JJ, que lo expulsaron a Juan Goicochea. Estaban 1-0 arriba. Estaban no, jugando. Era fue lo pasamos por arriba ese partido. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Con uno menos. Sí, sí, fue impresionante. Pero bueno, ese fútbol, uno ya te digo, es un poco, queda mal, ¿no?, echarle la culpa a la suerte en un montón de casos, pero bueno, cuando no ligás, sí, por más que hagas todo el esfuerzo que hagas, esa cuota de suerte la tenés que tener. Sí, sí. Queda un poco meterlo de excusa, ¿no? Pero esa cuota de suerte la tenés que tener para ganar los partidos, para que cuando te rematan peguen el palo y salgan, en vez de que peguen el palo y entre. Y bueno, es así. Y una cosa lleva a la otra también, cuando venís acompañado también a que agarrás una racha de malos resultados, te cuesta. Y bueno, nosotros nos costó. Arrancamos muy bien la segunda ronda y en el primer tropezón como que empezamos otra vez a meternos en el pozo ese y bueno, nos costó durante todo el año. Tano, uno siempre no se puede dividir entre comillas el análisis entre lo que es lo individual, que es lo grupal, porque el fútbol es un juego grupal, ¿no? Pero más allá de eso, uno también con lo que hace dentro de la cancha va haciendo su análisis, a veces su crítica, lo que sea, digamos. Para vos mismo también habrá sido un año en el cual analizás tu rendimiento. Digo, en ese te da saldo positivo a vos. Sí, uno está tranquilo. Por lo menos yo estoy tranquilo con lo que fue mi rendimiento, pero más que nada estoy tranquilo con lo que me brindé, porque yo sé que todo el año me rompí el lomo para estar todos los partidos, en algunos me tocó no estar por cuestiones tácticas, porque por ahí el primer semestre con Damián para un partido elegía unos jugadores, para otros, pero bueno, yo lo que sabía y estaba tranquilo que estaba siempre a disposición y con ganas de estar, y como lo hice en todos lados, ¿no? Tratar de esforzarme al máximo. Bueno, me costó un poco el primer semestre, pero ya a finales del primer semestre sentí como que me acomodé. Y bueno, y la segunda ronda también me sentí bien, yo en lo individual. Está claro. Además, bueno, para un 9, una posición en la que te toca a vos, también hay otro ítem que se mira, que es el de los goles. Ahí también estarás conforme. Y sí, muchas veces por ahí, no sé si acá, pero en otros clubes me tocó hacer buenos partidos en lo que es para el equipo, y cuando no la metés, como que no se nota por ahí. Sí. El fútbol como que se mide mucho por goles, más que nada el delantero. Entonces, por ahí haces un partido que le bajaban 20 pelotas a un compañero, haces un esfuerzo bárbaro, saltás, ganás de arriba, ganás, pero si no la embocás, parece como que no sirve de nada. Pero bueno, es así. El delantero se mide con goles, estamos para eso. Y bueno, yo imagínate que estoy acostumbrado, que juego hace muchos años, y bueno, es así. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Pero en lo que es en cuerpo técnico y el grupo, digamos, con el trabajo que ustedes hacen día a día, sí saben ese trabajo que vos hiciste, y por ahí uno que va siguiendo al equipo también ve esas cosas. Pero por ahí muchas veces el hincha, alguien que lo ve medio cada tanto al equipo, se pierde esa cuestión del trabajo que hace uno y se mide solo con goles, porque por ahí el que solamente mira una tabla de posiciones y una tabla de goleadores se mide estrictamente por eso. Sí, es que lamentablemente que muchos de los que siguen fútbol por ahí no entienden tanto, y bueno, y agarra, hace lo más fácil, se fija a ver cuánto goles hizo, cuántos puntos tiene el equipo, y bueno, y por ahí se basa en algún partido que vio, y por ahí estás 90 minutos de espalda luchando contra dos defensores y luchás y bajás y tratás de hacer un compañero y los corres, y por ahí no el que no entiende mucho no lo valora lo que haces para el equipo, pero bueno, es así, estamos acostumbrados. Eso no pasa nada de eso. Nosotros más que nada los delanteros que ya tenemos experiencia jugando lo sabemos manejar, no hay que volverse loco. Tal cual. Y hablando justamente de eso, de la experiencia, Tano, ¿te va dando otras herramientas? Tal vez, me imagino, capaz en los inicios eras más vertical, por ahí más buscar el arco, y tal vez ahora se te abre un poco más el horizonte, qué sé yo, buscar un pase, capaz que, obviamente el delantero disfruta con un gol, pero viste, la experiencia te va dando también disfrutar un buen pase o por ahí encontrar la manera de esquivar a los rivales. Y claro, sí, la verdad que uno cuando es más chico gana en algunas cosas y pierde en otras, como vos decís. O le falta. Claro, te das cuenta que empezás a leer un poco más el partido, claro. Empezás a leer a ver dónde puede llegar a caer, y capaz que tenés una o dos y las aprovechás, y cuando sos más chico por ahí necesitas tres o cuatro o cinco para aprovecharla. Y poder convertir, pero bueno, es así y es lindo a la vez, porque uno se siente más completo cuando cuando va agarrando esa experiencia. Y sí. Pero bueno, y te favorecen un montón de cosas, el trato con los árbitros, en un montón de cosas te sirve, bueno, y después obviamente perdés otra que no las tenés cuando tenés 20 años, pero estoy tranquilo, yo en ese sentido me siento bien físicamente y no, por ahora no me hace renegar. No, tal cual, eso para mí es, a ver, vos sos uno de los jugadores que uno te ve en la cancha y ni pensamos ni en la edad ni nada porque no te influye y no creo que te va a influir en mucho tiempo porque pasa más que nada, yo creo que en la cabeza, el corazón y el estado físico mantenerlo y evidentemente vos juntando eso estás muy bien y vas a tener carrera por mucho tiempo y no es algo que yo creo que te pongas en corto tiempo de pensar, che, por ahí ya tengo tantos años, me puede llegar a influir. Yo creo que en tu caso no es eso, sino que va más que nada la mentalidad, el estado físico y el corazón, que son las ganas. Sí, bueno, muchas gracias por el cumplido. Y bueno, sí, la verdad, la realidad es que es esa, que uno se prepara también para estar bien, para que no se sienta el paso de los años y bueno, se prepara, empieza a mejorar también en un montón de cosas, lo que es alimentación y esas cosas para que no se note y bueno, y después obviamente entrenar. La verdad que yo soy de la idea de no parar nunca, tener algún dolor y no parar y bueno, siempre me manejé así y bueno, y me siento entero, así que es un poco eso que decís vos y otra cosa fundamental es la cabeza. Uno se prepara al no gustarle perder y bueno, y se prepara para estar bien, para tratar de disputar todas las pelotas, y es así, un poco también te juega la cabeza y el espíritu que tenga uno. Te vamos a aprovechar para que nos cuentes un poquito secretos de definidor. Entre muchas aristas del 9, bueno, hablamos muchas de que es aguantar, hacer algún movimiento para generar algún espacio, esperar el momento para meterse en alguna diagonal. Pero básicamente cuando te toca definir, lo fuiste puliendo, digamos, en cuanto a que antes definía siempre cruzado, venía por la derecha y trataba de definir al palo cruzado, o con el tiempo también dijiste, no, espero, más vale, a ver si el arquero me da una señal, y que muchas veces se dice, si el arquero se anticipa en el movimiento, le otorga la respuesta al delantero para que elija, entonces si me vino abajo, entonces se la pico. Si se me queda parado, me complica. ¿Qué fuiste mejorando y si tenés algún secreto o es lo que repentinamente te aparece en ese momento que vas a definir? Y la realidad es esa, más que nada es cuestión de un segundo. Mucho no podés planear antes de que pasen las cosas. Decir, sí, uno puede decir, no, está adelantado, le pego por arriba, pero lo podés planear antes, por ahí que ya lo ves el arquero que está jugando afuera del área, una situación así. Pero después lo otro depende mucho de lo rápido que sea la jugada y un montón de cosas. Por ahí para decir, no, le defino al primer paro, le defino al segundo. Por ahí un montón de veces en primera medida quiere hacer una cosa y el arquero te hace algún movimiento que te lleva a vos, no sé, por ejemplo, para salir para afuera, para eludirlo, para un montón de cosas. Como todo, obviamente, a veces uno está más lúcido, otras veces no. Me acuerdo un partido con Excursionista, la primera fecha con René Clocker, tuve uno o dos mano a mano y no, la verdad que no lo pude resolver y bueno, ese día me fui recontra enojado. Y bueno, y después me tocó con Merlo a los dos partidos, hacer dos goles, tuve dos, y en las dos convertí y fueron las únicas dos que tuve. Y bueno, y ahí uno se va contento a casa. Pero bueno, más que nada depende del momento y todo. Y el día, la lucidez, ¿no? Eso que claro, nombraste. Hay días que uno intuís, sabe por dónde va a ir. Claro, sí, es así. Después me tocó un momento que hubo un partido con Doc Su que pega en el travesaño, estaba bajo el arco y me viene la pelota en la cabeza, un rebote que no sé quién pateó, pegó en el palo de Gonzalo, me parece que pateó. No. Pegó en el palo, me vino en la cabeza y no pude meter la cabeza para... Estaba bajo el arco y es un segundo que uno tiene que estar lúcido para resolver. Y bueno, a veces uno está un poquito más lúcido, otras veces no tanto, pero bueno. Sí. ¿Y te pasa que por ahí ya algún arquero al que vas a enfrentar ya lo conoces y decís... Este me parece que... Se puede prever en ¿no? Este abajo le cuesta un poquito o este se tira mucho por ahí, no sé, si sale rápido... Y... Algunos sabés que está adelantado, sabés alguna falencia que pueda llegar a tener, eso sí. Sí, sí. Pero bueno, después depende también, por ejemplo, con Cambaceres, el arquero, yo lo conocía a Meli, el arquero Cambaceres, y me tocó patear el penal, sí. Y nos hemos quedado pateando penales millones de prácticas. Mucho lo conocías. Claro, y uno se pone a pensar, a ver, qué pensará él también, claro, ¿no? Si, ahí si se complica. Cambiar, si yo también voy a cambiar, ¿a dónde? Y bueno, es un poco también el juego ese. Sí. ¿Y te ha pasado de mirar partidos, aparte, ¿no?, de donde estás vos, de primero, de afuera, y ver definiciones, ver goles, y que diga, mirá cómo resolvió en esta situación? Voy a intentar... Me encanta mirar cuando, cómo definen los delanteros, y bueno, eso me gusta mucho, pero bueno, ya te digo, me gusta para, obviamente, uno siempre sigue aprendiendo y trata de copiar, pero sí, trato de mirar mucho eso y más que nada, cuando hay un show de goles así, me lo miro todo. Hablando de mirar, estamos obligados, mes de mundialista, lo vas a ver seguramente. Sí. Algo que te parezca que va a ocurrir, esas intuiciones, si querés, dejamos de lado Argentina para no meter esa cuestión, porque la verdad que todos deseamos que que se vuelvan con la Copa del Mundo, ¿no? Pero digo, pensando en otra cosa, ¿qué países o crees que están ahí, o por lo que has visto, o qué sensación tenés de lo que puede estar ahí arriba? Que España y que Alemania están un escalón arriba de todas, y Brasil también, a pesar de que el técnico asumió en el momento que asumió Bauza, y por ahí no tiene tanto tiempo, arregló todo muy rápido. Sí, sí, sí. Y también es una selección, pienso que esas tres están un poquito, un escalón arriba de Argentina, y bueno, pero yo confío mucho también en el jugador argentino, tiene mucho orgullo, y cuando no se le tiene confianza y esas cosas, parece como que larga un plus, así que espero que sea este el momento. Y otra cosa que se mira en el Mundial es el 9. ¿Quién es el goleador del Mundial? Bueno, el Tano Salomón, ¿eh? ¿Por quién apuesta? Y yo confío que sea Higuaín. Claro. Sí, pero bueno, hay un montón de jugadores que están haciendo las cosas muy bien. Y ahora con la vuelta vuelve un Pablo Guerrero también, que es un monstruo. Sí. Sí, sí. Y bueno, sí, y más que nada la selección es poderosa, pienso que no va a salir de ahí el goleador del Mundial. Bien, sí, no hay duda. Justo que hablaste de técnicos, ¿no?, y de nuevos proyectos, me acordé de Osvaldo, ¿no? De Ruggiero, ya se presentaron, ya lo vieron al técnico. Sí, hoy la verdad que estuvo con nosotros, bueno, no por ahí no pudo estar de lleno con nosotros porque hubo pruebas en el club, pero bueno, ya sabíamos, un poco lo conocíamos nosotros, de enfrentarlo, más que nada, claro, yo. Ya, sí, más o menos conocen cómo juega y... Claro, sí, un técnico que le gusta jugar bien al fútbol, que le gusta salir jugando, así que bueno, esperemos que tenga la mayor de la suerte, y acompañado de nosotros, ¿no?, obviamente. Y Tano, también, ahora que hablas de Osvaldo, ¿no?, que le gusta el buen fútbol, me pienso en el último campeonato con Luján, bueno, siempre peleando ahí arriba Osvaldo, así que también me imagino que genera ilusión un técnico donde pelea los primeros puestos siempre. Sí, la verdad que sí. Vino un club que se prepara para pelear el torneo todos los años, ¿no? Barraca, la verdad que hay que sacarse el sombrero, en el sentido de que todos los años nunca se relaja, hace la plancha para decir, bueno, este año de transición, ¿no? Ellos siempre apuestan a más. Y bueno, nosotros estamos esperanzados en poder pelear el torneo, ¿no? Y bueno, apostó por Ruggiero y por algunos jugadores que se queden y otros que vendrán para esto, que es muy difícil, pero bueno, es un desafío que nos gusta y bueno, creemos que estamos capacitados para pelear. No hay duda, yo creo que no hay ninguna duda, y con todo el trabajo que vienen haciendo, es cuestión de agarrar el rumbo nomás, y donde encuentren la senda de la victoria, eso se va a ir solito. Bueno, tienen la nueva oportunidad, nuevo campeonato, así que bueno, ya va a arrancar y se renuevan las ilusiones. Lo bueno también es que está el Mundial y tenemos tiempo para trabajar y agarrar un buen funcionamiento. Sin duda. Tano, te vamos liberando. Bueno. Nos Te encanta charlar con vos, te agradecemos la comunicación, la buena predisposición. Y bueno, primero que disfruten del Mundial. Y igualmente. Y bueno, y un buen comienzo de pretemporada. Te mandamos un abrazo grande. Sí. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo. Un abrazo. Un abrazo, chau, chau, chau. Ahí está, el Tano Salomone, Sergio Salomone, sí, goleador del 9 Deportivo Barracas, contándonos allí en lo que es el trabajo de Deportivo Barracas, pensando en lo que va a venir de a poquito con el nuevo cuerpo técnico. Así que bueno, lo mejor le deseamos y seguramente así será, para dejar atrás lo que fue una temporada con no conseguir los mejores resultados, pero olvidándose y tratando de mejorar para lo que viene. Pausa, nos queda el último y pequeño bloque. Todavía nos quedan algunos resultados de inferiores, importantes resultados. Hay algunas pruebas, así que en un minuto nomás de pausa y ya venimos.